Comienzos. ¿Debemos volver a empezar o empezar a volver? Hablemos antes de que sea tarde. Quizá la vida es volver, o quizá permanecer. Seguramente la vida es empezar. Deberíamos empezar todos los días. Ser un parto eterno entre la sangre y los fluidos. Deben ser bebidos por el nuevo. Y ser como las olas del mar, nuevas, 15.000 veces cada día. Del libro Aire Verdadero, de Armando Siles.